Gastón, contanos qué fue lo que pasó el martes cuando fueron a abrir el local de Nuevo Encuentro y con qué se encontraron. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tuvimos un grupo de compañeros, va al local de Nuevo Encuentro, encuentran que la puerta de entrada estaba forzada, estaba abierta. Bueno, a priori empiezan a analizar qué fue lo que pasó, digamos, no esperaban encontrar el suceso que finalmente se da. Y encontramos, bueno, que faltaban algunos objetos materiales, digamos, algunas cuestiones, inclusive con un valor económico bastante bastante alto, pero que lo más costoso, digamos, era que, bueno, por supuesto, era producto de una construcción colectiva, de actividades que habíamos hecho para poder financiarlo, para poder obtenerlo, y por supuesto que eso fue algo que molestó, que dolió profundamente, pero bueno, naturalmente todo estuvo enfocado sobre algunos elementos que eran remeras y banderas que tenían pertenencia de Nuevo Encuentro y que bueno, que como mínimo prende una luz de alarma, de alerta, en pos de, bueno, qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? Realmente una situación preocupante que se viene dando a lo largo y a lo ancho del país, con algunos grados de coincidencia y, bueno, por supuesto, como digo, sin tener demasiado conocimiento todavía sobre qué es lo que ha pasado. Pero bueno, no podemos dejar de vincularlo a la situación que se viene dando en algunos lugares, ataque a algunos locales militantes o a algunos espacios militantes, que bueno, que todos guardan una coincidencia, ¿no? Que todos guardan una coincidencia, que son espacios militantes que se reivindican en contra de las políticas.